Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y es increíble, ¿no? Que ya estamos a 6 de febrero. El día 14 de febrero va a caer. A ver, vamos a ver. Rápidamente, a ver si me dejan. Porque todo ha estado lento, por eso empecé el programa hasta esta hora. Lo iba a empezar a las 8 en punto y resulta que pues no se pudo aquí. Pero bueno, el 14 de febrero es el próximo martes. Y según recuerdo la semana pasada, el clima iba a estar frío, ¿no? Sí, iba a estar, va a nevar. Bueno, ahorita vamos a ver el pronóstico del clima. Pero bueno, aquí al sacar el pronóstico, me doy cuenta de que pues hay una noticia de que hubo un terremoto de magnitud de 7.8, está bastante alto, y fue en Turquía y Siria, y lamentablemente mató a 2.300 personas. Esto es lo que pues ahorita me están informando aquí las noticias. Entonces ahorita voy a ver un poquito más de qué día fue, a qué horas fue, pero al parecer sí estuvo bastante fuerte, ¿no? Dicen que fue hoy, a primeras horas de este lunes, y derribó cientos de edificios y mató a más de 2.300 personas. Se creía que aún quedaban cientos de personas bajo los escombros y la cifra de víctimas podría subir, dicen, conforme los rescatistas buscaban entre los restos en ciudades y pueblos. Muy lamentable. Y a ambos lados de la frontera, los temblores despertaron a la gente de golpe varias horas antes del amanecer y la hicieron salir a la calle en una noche fría de viento. Dicen que había viento, lluvia, y nieve. ¿Se pueden imaginar? Aparte con este clima. Y docenas de edificios se derrumbaron en ciudades de toda la región fronteriza. Rescatistas y residentes buscaban ansiosos bajo los escombros, entre las pilas de metal retorcido y bloques de concreto. Un hospital se derrumbó en Turquía y los pacientes, incluidos recién nacidos, dicen que fueron evacuados de un puñado de centros en Siria. Y en la ciudad turca de Adana, un testigo dijo que 3 edificios cerca de su casa se habían venido abajo. Una persona exclamó: "No tengo fuerzas para aguantar entre los escombros", mientras los rescatistas trataban de localizarla, fue lo que indicó el testigo, que era un estudiante de periodismo, Mohamed Fatih Yavuz. Y como los esfuerzos de retirada de escombros continúan en muchos edificios en la zona del terremoto, no se sabe cuánto subirá el número de muertos y heridos, fue lo que dijo el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Dice que esperan dejar atrás estos días desastrosos con unidad y solidaridad como país y nación. El epicentro del sismo se situó al norte de Gaziantep, que es una capital provincial turca, pero se sintió hasta en el Cairo. Hizo que los vecinos de Damasco huyeran a las calles y propinó un brusco despertar a la gente en Beirut. Y el sismo golpeó una región marcada a ambos lados de la frontera por más de una década de guerra civil en Siria. Del lado sirio, esa zona está dividida entre territorio controlado por el gobierno y el último enclave en manos de la oposición, que está rodeado por fuerzas sirias con apoyo de Rusia. Turquía, por su parte, pues acoge a millones de refugiados de ese conflicto. Pues muy lamentable la noticia, esperemos que no pues haya más desgracias y que pues sí, ¿no? Que los rescatistas puedan pues salvar a mucha gente que todavía se encuentra ahí entre los escombros o tal vez se encuentran sin poder salir de donde están, ¿verdad? Entonces pues hay que hacer una pequeña oración o una grande oración por cada uno de ellos y por estos países y porque los terremotos pues no cobren más vidas en ninguna parte, porque al parecer este año pues sí empezó ya con muchos movimientos y al parecer pues van a continuar, no nomás en Siria y en Turquía. Entonces por eso les digo que hacer una oración por todos, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este lunes vamos a irnos con el pronóstico del clima. Está haciendo frío y tal vez muchos todavía no han salido de sus casitas, pero está nublado y al parecer habrá algunas precipitaciones de nieve. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit con cielos nublados. Tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 95% y una visibilidad de 6.2 millas. No hay mucha visibilidad, no está la visibilidad completa de 10 millas. Entonces cuando manejen con mucha precaución, ¿ok? Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 25, con probabilidad de que caigan precipitaciones de nieve de un 62%. Para el día de mañana, martes 7 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 25, con cielos parcialmente soleados. Para el día miércoles 8 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 17, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 21% que caigan precipitaciones. Para el día jueves 9 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 17, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes 10 de febrero se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 27, con cielos soleados y despejados. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. No se vienen días tan fríos como los tuvimos la semana pasada, pero igual sí están fríos. Entonces sí vamos a estar bajo cero, pero en grados centígrados. Hoy en estos, bueno, en estos momentos estamos bajo cero, ¿no? Porque estamos a 30 grados centígrados, entonces estamos a menos 1 grado centígrados. Las máximas van a ser 2 grados centígrados y las mínimas menos 4 grados centígrados. Pero pues nada que ver, ¿no? Como les digo, como la semana pasada. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahora, bueno, después de la reflexión regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fuera.

liberación. El discípulo se reunió con su mentor espiritual para indagar algunos aspectos de la liberación y de aquellos que la alcanzan. Departieron durante horas. Por último, el discípulo le preguntó al maestro: ¿cómo es posible que un ser humano liberado pueda permanecer tan sereno a pesar de las terribles tragedias que padece la humanidad? El mentor tomó entre las suyas las manos del perplejo discípulo y le explicó lo siguiente: tú estás durmiendo. Supóntelo. Sueñas que vas en un barco con otros muchos pasajeros. De repente, el barco encalla y comienza a hundirse. Angustiado te despiertas. Y la pregunta que yo te hago es: ¿acaso te duermes rápidamente de nuevo para avisar a los personajes de tu sueño? El maestro dice: el ser liberado es como una flor que no deja de exhalar su aroma, y suceda lo que suceda, no se marchita. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase de Julio Cortázar: yo creo que desde muy pequeño mi desdicha y mi dicha al mismo tiempo fue el no aceptar las cosas como dadas.

verdad. Muchísimas gracias. Otros prefieren llamar casualidad. ¡Ay!

de la mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, mantendrá la actitud positiva y conservará la disciplina, por lo que podrá sobresalir en el área laboral. Pese a que estarán manifestándose energías negativas, Aries luchará con todas sus propios demonios y entenderá que no es correcto dar más de lo que recibe en cualquier ámbito. Para el signo de Tauro, durante este primer día de la semana, Tauro notará que varios allegados se pondrán en su contra y le hablarán de manera hiriente. Ante ello, Moni Vidente dice que deberá hacer caso omiso para evitar perder el tiempo en algo que será innecesario. En adición, será ideal poner el trabajo por encima de otras actividades. Para el signo de Géminis, las personas nacidas bajo este signo se mostrarán de manera desinteresada y eso traerá consecuencias en el trabajo y el amor. En ese sentido, Géminis tendrá que reactivar sus energías. De igual modo, los astros indican que deberá prestarle más atención al cuidado corporal y ser más aseado. Para el signo de Cáncer, tomará la decisión de alejarse y por eso eliminará a aquellas personas que pretenderán inmiscuirse en asuntos que solo le pertenecen a este signo. Asimismo, el horóscopo da a conocer que Cáncer organizará todos los pendientes de la semana que ya pasó y comenzará a idear un nuevo proyecto con crecimiento económico. Para el signo de Leo, los leones tendrán que comprender que el amor y el trabajo no van de la mano, por lo que deberá darse el balance entre estos dos temas. De igual manera, será importante que Leo le dé importancia a cada cosa, siempre y cuando prime lo más beneficioso para su vida. Para el signo de Virgo, será un día ideal para que Virgo ponga en práctica el perdón, principalmente con la familia. De acuerdo con la astróloga cubana, estas personas buscarán sentirse bien consigo mismas, mientras irán desapareciendo los pensamientos negativos y dolores de cabeza. Para el signo de Libra, no tendrá que dudar en la decisión de emprender un nuevo camino y acumular experiencias. Libra atraerá la suerte y aprovechará el día para conectar con su interior, razón por la que llevará a cabo acciones de ocio y entretenimiento que le permitirán despejar la mente. Para el signo de Escorpión, quienes nacieron bajo el signo de Escorpión comenzarán la semana atrayendo cambios que serán necesarios en el ámbito personal y profesional. Monividente depara que cada vez llegará la madurez emocional que desea y existirá la posibilidad de formalizar relaciones de pareja hasta el punto de ir a vivir juntos. Para el signo de Sagitario, será un lunes en el que Sagitario deberá atender a su salud, así que el horóscopo indica que buscará relajarse con ejercicios de meditación o pequeñas siestas. Asimismo, en el amor tendrá que dejar que el tiempo fluya y adoptar la calma, pues solo así podrá evitar chismes innecesarios. Para el signo de Capricornio, tendrá que hablar y aclarar varios temas de pareja, ya que los astros señalan que habrá un poco de tensión durante este día. Por otro lado, se le abrirá el camino de tejer nuevas relaciones y conocerá a una persona que se convertirá en muy buen amigo o amiga. Y en el trabajo primará el orden y el cumplimiento para lograr ser uno de los mejores. Para el signo de Acuario, continuará en la época de cumpleaños y eso le permitirá sentirse en plenitud. La pitonisa depara que Acuario recibirá algunas críticas, pero en esta oportunidad optará por escucharlas detenidamente y podría aceptar algunos errores. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Los peces tendrán un día en el que dejarán atrás todos los malos sentimientos y enfrentarán sus miedos. Además, en el amor se planteará la posibilidad de salir de la zona de confort y crecer hasta el punto en que la conexión y las emociones estarán en su mejor temporada. De la mañana con 17 minutos, hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Recuerden que este horóscopo lo traje de Moni Vidente, que está, bueno, en esta ocasión dio el horóscopo para la semana. Creo que es un periódico, pero también tienen su página web y ustedes lo pueden encontrar en www.semana.com, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien que te ven feliz. Qué curioso que hace dos semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan.

9:35, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y bueno, para comenzar, hemos estado hablando de la película de Avatar, ¿verdad? Y al parecer, ahora sí, ya le quitaron su puesto en la taquilla, ya que ahora Knock at the Cabin está encima, le dicen en la cima, más bien, de la taquilla y quita a Avatar. Por primera vez en casi 2 meses, la taquilla de Estados Unidos y Canadá no está encabezada por Gente Azul. Después de 7 semanas de ser la cinta predilecta de los espectadores, Avatar de Way of Water finalmente cayó del primer sitio de la taquilla y siendo superada por la cinta de suspenso que es dirigida por Night Shyamalan, Knock at the Cabin, y por la comedia 80 for Brady. Knock at the Cabin es una película de terror con tintes apocalípticos y esta destronó a la epopeya de ciencia ficción en 3D de James Cameron con 14.2 millones de dólares en entradas vendidas en los cines de Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con estimados del estudio publicados el día domingo, el estreno de Universal Pictures está protagonizada por Dave Bautista, que es uno de los 4 extraños que se acerca a una familia que se encuentra de vacaciones en una cabaña. Bueno, esta película Knock at the Cabin es como que tocas a la cabina, ¿no? O a la cabaña. Te están tocando la puerta, lo que significa. No sé cómo lo vayan a traducir en español, porque siempre le cambian el nombre muy, muy diferente, ¿no? A lo que significa. Pero bueno, el estreno de Knock at the Cabin se quedó corto de algunos de los estrenos más recientes de Shyamalan, su última cinta, All, del 2021, sobre una playa que envejece rápidamente a las personas que la visitan. De hecho, esta película la quería ver este fin de semana, pero pues no la vi. Ahí sale Gael García, creo, si no me equivoco, si es la misma. Se supone que sí, van a una playa, una familia, y si se acercan a un área ahí, de repente los niños empiezan a envejecer, o sea, de que van y regresan, y ya de tener, no sé, unos 10, 12 años, regresan de 17, creo que la jovencita, la muchachita regresa embarazada, y así, cosas bien, bien raras, ¿no?, en la película, pero es lo que se trata, y se llama Old, o sea, de viejo, ¿no? Y esa salió en el 2021 y esta playa, pues como les digo, envejecen rápidamente las personas que la visitan. Esta película registró 16.9 millones de dólares en su primer fin de semana y terminó obteniendo una recaudación de 90.1 millones de dólares en todo el mundo. Su película del 2019, Glass, la tercera entrega de la trilogía Unbreakable, que esta yo la vi, vi los tres. La segunda era Split, y Split yo no sabía, o sea, hasta en la tercera se da uno cuenta que forma parte de Unbreakable. Bueno, el director consiguió aquí 40.3 millones de dólares en su fin de semana de estreno y terminando con una suma de 247 millones a nivel internacional. Pero Knock at the Cabin es la 7ª cinta de Shyamalan como director que debuta en el primer puesto de taquilla. Y con un modesto presupuesto de 20 millones de dólares, Knock at the Cabin fácilmente podría generar ganancias. La cinta sumó otros 7 millones de dólares a nivel internacional. Y el segundo sitio fue para 80 for Brady, que es una comedia sobre 4 amigas, Jane Fonda, Lily Tomlin, Rita Moreno y Sally Field, que realizan un viaje al Super Bowl del 2017. Recaudó una cantidad estimada de 12.3 millones de dólares en su fin de semana de estreno y poco después de anunciar su retiro del fútbol americano de nuevo, Tom Brady asistió al estreno pues de esta cinta. ¿Cómo la ven? Pues ahí está, ya le quitaron el primer lugar a The Avatar. No sé por qué, pero como que veo que a la mayoría del público de hoy en día, ¿no? Porque hace unos años cuando ya casi la gente no iba al cine, ahora con los streaming, pues sinceramente ya la gente pues se cansó de decir, bueno, pues prefiero verlo en mi casita, ¿no? Y los cines acá, por lo menos en Estados Unidos, han hecho de todo para que la gente regrese a los cinemas. Y pues sí lo han logrado, porque ya también la gente, pues ya después de varios años, dice, no, pues sí, hay que salir al cine. Acá ponen que los días martes, por ejemplo, está a mitad de precio. Los asientos los hicieron súper más cómodos, más lujosos, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es de que, pues, que vuelvan a ver las películas o que vuelvan a ir al cine, pues dice mucho. Pero aparte, como que la gente que está yendo al cine o que les gusta ir al cine más seguido, es ir a ver este tipo de películas de terror o de suspenso. Yo he visto la de Smile recientemente, bueno, la última que vi de terror ahí en el cine, y sinceramente no me gustó, no la vi. La mayoría de la película, o sea, todo lo que salió, demasiado para mí fuerte, ¿no? Pero bueno, ahí está. En otra noticia de tecnología y hablando de películas, te voy a dar rápidamente algunos estrenos de Netflix, Amazon, HBO y Disney Plus que salieron en este mes de febrero, ¿ok? Vámonos con el primero, Cansando a mi Ex, que sale el día de hoy en Amazon. Es protagonizada por Surya Vega, Memo Villegas y Juanita Arias. Esta comedia romántica cuenta la historia de Mariana Vega, o sea, de Surya Vega, una exitosa y dura wedding planner que no cree en el matrimonio después de ver a su madre fracasar en este terreno varias veces. Ella no quiere lo mismo y decide terminar su relación con su prometido, que se llama Luis, y los problemas empiezan cuando su ex le dice que se va a casar y Mariana se ofrece a organizarles la boda. O sea, la ex le va a organizar, va a estar buena, entonces hay que verla. Sale el día de hoy por Amazon Prime, ¿ok? El Imperio de la Luz sale el 7 de febrero, sale el día de mañana por HBO. Y en este drama es dirigido por Sam Mendes y ambientado en la década de los 80. Olivia Colman interpreta a Hillary, que es una trabajadora de un cine clásico, que le hace favores ilícitos a su jefe, hasta que llega un nuevo empleado, Stephen, con quien conecta de inmediato, y la salud mental y el racismo son temas abordados en esta historia. Esta película se llama El Imperio de la Luz, ¿ok? Bolsa de Valores sale por Netflix el 8 de febrero y es un drama de época ambientado en el mundo laboral que es inspirada en hechos reales. Esta serie es sobre dos mujeres que intentan ser las primeras en el agresivo mercado bursátil de Kuwait de los años 80, y es dominada por una corrupta élite masculina. Los protagonistas son Rawan Mandi, Mona Hussein y Mohamed Al-Mosor. Entonces es La Bolsa de Valores, 8 de febrero por Netflix. Nada más les voy a mencionar esta y otra más, y el día de mañana les doy la lista completa porque son 35 estrenos. Fíjense, son bastantes, ¿verdad? Y bueno, You o Tú, dice aquí en español, la ribita dice, la ambición puede ser fatal. Esta sale el 9 de febrero por Netflix, entonces salen unos días también. Es una serie, dice que regresa con su cuarta temporada, dividida en dos partes, y constará de 5 episodios, mismos en los que Joe encuentra una nueva obsesión en Londres, donde se hace pasar por un profesor. ¿Y cuál otra? Vamos a mencionar otra más. Harley Quinn, el 9 de febrero sale por HBO. Mientras que la cuarta temporada de Harley Quinn llega, los fans tendrán un especial día de San Valentín que promete más confusión que amor entre Harley Quinn y Poison Ivy. Y bueno, esta última, Tu Casa o la Mía, sale el 10 de febrero por Netflix. Reese Witherspoon y Ashton Kutcher protagonizan esta comedia romántica. Debbie y Peter son mejores amigos y, a pesar de ser muy distintos, ella disfruta su rutina como madre en Los Ángeles y él ama lo imprescindible de su vida en Nueva York. Pero cuando intercambian casa y estilo de vida por una semana, descubren que lo que creen que quieren no es exactamente pues lo que necesitan. Y ahí están pues algunos estrenos que van a salir. Les digo, mañana les cuento más. Ahorita con esta última, les dije que nomás les iba a dar dos más, pero bueno, vámonos con esta última de Amazon Prime. Somebody I Used to Know, alguien que yo solía conocer, bueno, en español. se podría traducir así. Bueno, pero esta película está dirigida por Dave Franco y que cuenta la historia de Allison Brack, que es una perfecta adicta al trabajo, quien al regresar a su ciudad natal comienza a cuestionarse sobre las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida. Y bueno, pues ahí están. Ya ahora sí, con esto vamos a finalizar con estos estrenos de Netflix, Amazon, HBO y Disney Plus en este mes de febrero. Y en otra información científica, que pues sí, la verdad es un poco sorprendente, ya que científicos chinos informan del primer caso de Alzheimer en un joven de 19 años. Por lo general nosotros cuando escuchamos de esta enfermedad de Alzheimer, pues ya es en personas mayores, ¿verdad? De hecho, lo más joven que pues se han registrado probablemente son 49, 50 años, porque vi una película, ¿no? Y que estaba basada en la vida real y que era una científica que pues se encargaba de estudiar la memoria y hablaba del Alzheimer, de la pérdida de memoria, de cómo funcionaba el cerebro. Muy interesante esta película. No me acuerdo cómo se llama, pero si ustedes ahí lo ponen en Google y dicen película donde la protagonista padece de Alzheimer y era científica, pues tal vez ahí les va a salir el nombre, porque la verdad no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, un equipo de expertos de Pekín informaron del probable primer caso de un adolescente de 19 años con la enfermedad de Alzheimer y confirmaron que la dolencia pues no es exclusiva de personas adultas o ancianas. Sus hallazgos fueron publicados recientemente en la revista científica Journal of Alzheimer's Disease. Según el grupo de científicos del Centro de Innovación para Desórdenes Neurológicos de un hospital pequinés, el joven dicen que empezó a sufrir problemas de memoria a los 17 años y también presentó dificultades de concentración en sus estudios. Un año más tarde ya padecía una pérdida significativa de memoria reciente que le impedía recordar eventos del día anterior o donde estaban guardadas sus pertenencias. Su capacidad lectora se vio mermada y sus reacciones empezaron cada vez a ser más lentas, fue lo que indicaron los expertos. El declive gradual de su memoria se agravó hasta el punto de que no podía recordar si había comido o no. Y como resultado del deterioro de sus funciones, el paciente tuvo que abandonar la escuela secundaria. Yang Xianping, que lideró este estudio, aseveró que no había una historia de Alzheimer en la familia de este joven y este tampoco tenía problemas genéticos o enfermedades que pudiesen ser la causa de la pérdida de memoria. Jia pidió más atención a la posibilidad de que el Alzheimer se manifieste en personas jóvenes. Y bueno, esto no es un hecho, es el estudio, ¿no? Pero no sé, puede haber otros factores, pienso yo, ¿no? Algún tipo de sustancia o alimento, qué sé yo, ¿no? O algún tipo de contaminación, no sé. Bueno, yo no soy científica y creo que los científicos pues saben muy bien lo que están haciendo y lo que están investigando. Y si dicen que si es Alzheimer, pues probablemente más adelante lo van a confirmar, ¿no? Por el momento es como, es probable, ¿no? Que sí sea el primer caso de Alzheimer en un joven, en un adolescente, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol. Sentir que gané la lotería antes de llegar. emborracharme. Ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta y vamos a hablar ahora de los pesticidas, de cómo quitar los pesticidas a las frutas y a las verduras. Esto es muy importante, ¿no? Porque cuando nosotros compramos los vegetales y las frutas, pues tendemos a lavarlos, tal vez no le ponemos mucha atención. Y la verdad es que hay que ponerle atención. A veces hasta lavarlo con un poquito de jabón ya creo que uno se queda más tranquilo. Pero a veces el jabón que uno utiliza también trae algún tipo de tóxico. Entonces ya te venden un líquido. O no sé, tal vez lo vendan también en sólido. Para poder desinfectar los vegetales. Lo que yo hago, y les voy a decir por si les sirve a ustedes de consejo. Es de que cuando compro el mandado en... después de que llego a acomodar las cosas, pues ponemos en una cubeta, cubeta, no sé cómo le llamarán en otras partes, en una bandeja, no sé, grande, y ahí ponemos el agua y le ponemos el líquido este, que es para desinfectar las frutas y las verduras. Hay gente que empieza primero con las frutas y después pone las verduras. Hay gente que pone dos bandejas, unas para las frutas y otras para las verduras. Bueno, va a depender de cada uno, ¿no? Pero la verdad es que se facilita muchísimo el que tú llegues y desinfectes todo y después lo pones ahí en una coladera, los pones a escurrir a que se sequen y después ya los pones en tu refrigerador, ¿no? Y así ya sabes que todos tus vegetales y frutas están desinfectados y cuando tú los agarres del refrigerador, pues si los quieres volver a enjuagar, pues ya es opcional, pero ya sabes que no tienen los químicos o por lo menos que ya le retiraste lo máximo de pesticidas, ¿no? Pero bueno, si a ti te preocupan los pesticidas como a su servidora, yo desde que empezó el COVID me hice ese hábito, entonces ya ese hábito ya lo tengo de desinfectar todo, inclusive todo lo que compro le paso una toallita de Clorox a todo, que ya se me quedó como un hábito, ¿no? Aunque decía durante el COVID que no necesitabas desinfectar las cajas, nada de lo que comprabas, pero pues dije, decía yo, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Y bueno, pues no todos los alimentos de origen vegetal tienen la misma cantidad de sustancias y afortunadamente existen formas sencillas de quitarles a tus frutas o vegetales favoritos. Otra opción que les voy a decir por si no viene aquí, si ustedes no tienen estos líquidos y cuestan muy caro en el lugar donde ustedes viven, también se puede desinfectar todos los vegetales con vinagre. Vinagre de manzana o vinagre del que tengan, lo ponen en agua y le ponen unas cucharadas. Y eso también hace que limpies y desinfectes tus vegetales, ¿ok? Así que opciones las hay. ¿Y qué son los pesticidas? Es cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se usa para prevenir, repeler o destruir plagas, para regular el crecimiento de las plantas, defoliante o desecante y para estabilizar el nitrógeno. Y existen muchos pesticidas o diferentes pesticidas y cada uno sirve para enfrentar una plaga específica. Están los alguicidas, que estos matan o desaceleran la proliferación de algas. Están los antimicrobianos, que controlan los gérmenes y microbios como bacterias y virus. Están los desinfectantes, que controlan a los gérmenes y a los microbios como bacterias y virus, o sea que los antimicrobianos y los desinfectantes hacen lo mismo, ¿no? Por eso cuando tú compras el Clorox así dice que es antimicrobiano, desinfectante y que te quita todo esto, ¿no? A los fungicidas desacelera la proliferación de hongos como moho, mildew y óxido. Herbicidas que mata o inhibe el crecimiento de las plantas no deseadas, popularmente le llaman la maleza, ¿no? Insecticidas que controlan a los insectos, reguladores de crecimiento de los insectos que irrumpe el crecimiento y reproducción de insectos, los rodenticidas que son los que matan los roedores como los ratones, las ratas y las taltuzas. Rodenticidas, fíjense, así se llama el de las ratas. Bueno, preservantes para madera, este vuelve a la madera resistente a insectos, hongos y otras plagas. Y bueno, hay muchas variedades de productos agrícolas que contienen más pesticidas, como cuáles, como las fresas, los pimientos, las uvas, el col rizada, manzanas, tomates, que según el Departamento de Agricultura mantiene una lista de la exposición a estas sustancias. Por otro lado, los aguacates, los frijoles, las cebollas, los melocotones, la coliflor y las naranjas dicen que suelen presentar niveles más bajos de residuos de pesticidas. Así que ya saben, ¿cuáles? Los aguacates, los frijoles, las cebollas, los melocotones, la coliflor y las naranjas. Aunque también hay una tendencia hacia una producción de consumo de alimentos más saludables, donde los orgánicos están muy bien posicionados y muy caros, la verdad. El problema pues todavía persiste, ¿no? Entonces, ¿cómo quitarle estos pesticidas a las frutas y a las verduras? La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos dice que laves muy bien tus manos con agua y jabón antes de comenzar a preparar la comida. elimina las hojas externas de las verduras de hojas, como la lechuga, y dice que enjuagues y consumes la parte interna. Enjuaga con agua fría por al menos 30 segundos. No uses jabones o detergentes para platos. Estos productos pueden dejar residuos no comestibles. No laves productos marcados como listos para comer o prelavados. Dice que eso pues ya están, ¿ok? Lava el producto, incluso dice, si no comes las cáscaras como los cítricos, por ejemplo las naranjas, ¿no? De lo contrario, los químicos o bacterias del exterior del producto pueden introducirse cuando estás cortando o estás pelando. Y después de lavado, seca con una toalla seca o escúrrelo hasta que se sequen, ¿verdad? Y lava el producto cuando estés listo para usarlo. Lavarlo antes de guardarlo puede degradar la calidad de la mayoría de las frutas y verduras. Y como una opción, puedes comprar y servir productos agrícolas orgánicos. Los agricultores orgánicos usan pesticidas aprobados y puedes considerarlos para los productos de cáscara fina como melocotones, uvas, fresas y nectarinas, que son las mandarinas. Y ten en cuenta que para eliminar las bacterias dañinas tienes que lavar tanto las verduras y las frutas orgánicas como las que no lo son, ¿ok? Entonces ahí está lo que puedes hacer y las opciones que pues yo te di. Aquí dice que se pueden dañar si tú los lavas antes de que los uses y los guardes, pero la verdad es que a mí no se me han dañado. Obviamente la lechuga esa sí no las lavo, la voy lavando al momento en que las voy usando, porque es así, como tiene muchas capas, todo lo que tiene muchas capas, si tú las pones de regreso al refrigerador, pues se pueden podrir. Lo que puedes hacer también es separar cada hoja, lavarla y después escurrirla, secarla y después guardarla, y así pues no pasa nada. Pero pues es un poquito más de trabajo, ¿no? Y bueno, las fuentes consultadas de este artículo son la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor. Y con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Muy importante que lavemos muy bien y desinfectemos los vegetales y las frutas. No tienen idea de cuántas cosas pueden tener, ¿no? Lo que nos estamos comiendo. Y a veces uno nomás le pone agüita y ya. No, para eso está el vinagre o esos químicos que también están hechos de productos naturales para poder desinfectarlos. Y mucho de ellos también tiene el vinagre, o sea, el ingrediente principal. Y bueno, con esto vamos a irnos directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.